sabwa mama mo atikae na buki adola mo sese mwe buki pomba na sabwa pepe mo na buki ae na tika adola mo sese mwe buki pomba dona mamu na mama dona mamu En nuestra jungla, cada sonido puede ser vital. Safari, el sonido de la ciudad. Safari, el sonido de la ciudad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Safari a través de Radio Universidad Veracruzana, completamente en vivo el día de hoy, un viernes más, en esta lluviosa y fría Jalapa que nos recibió ya hace unos días. ¿Cómo estás, Naoli? Bien, aquí, al micrófono otra vez. Ya al micrófono otra vez. Platas anda... pagando. Pues, no tanto. Anda trabajando, están haciendo unas producciones fuera de la ciudad. Y le mandamos un saludo si es que nos está escuchando. Hoy, viernes 18 de noviembre del 2016. Y abrimos con un proyecto que se gesta en estas tierras. Un poco de música ambiental, lounge, noise. Proyecto Coatl. Pero pues, en lugar de que yo hable de ellos, ¿por qué no mejor hablan ustedes mismos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se presentan? Sí, mi nombre es Donovan Mieri Terán Velasco, y soy el guitarrista de la banda. Mi nombre es Juan Jesús López y me encargo del bajo y de la parte electrónica, sintetizadores y algunas veces visuales. ¿Cómo es trabajar esta parte como un proyecto, como el proyecto Coatl, en la parte musical y audiovisual? Es muy rico, es bastante ambiental, ¿no? Es siempre este tipo de proyectos que combinan la música con la creación visual. Es muy interesante. ¿Por qué no nos cuentan un poco cómo se gestó, cómo va y de qué se trata también el proyecto Coatl para las personas que nos están escuchando? Claro, lo que nosotros intentamos es ofrecer una experiencia audiovisual. ¿Qué quiere decir esto? Que sea para varios sentidos, no solamente el auditivo y el visual, sino que se pueda complementar. Lo que también manejamos son varios sets. Lo que estuvimos escuchando es del set 1, que se llama Un Buen Día. Esta es una propuesta, o este disco ofrece una propuesta muy positiva, muy alegre. Uh-huh. El siguiente se llama Movimientos Neoliberalistas, pero es más político. Uh-huh. Y bueno, el otro tiene que ver con un aniversario de la Normal Veracruzana, que estamos haciendo un trabajito. Y en esta propuesta multisensorial que ustedes proponen, ¿cuál también ha sido la reacción de la gente en estos 2 años y medio que han estado trabajando como proyecto Coatl? Cuéntanos un poco como el back, ¿no? Así que han hecho, dónde han estado, cómo nace, cómo surge el proyecto y de qué va también en esta parte multisensorial. Sí, básicamente no tenemos un público definido. Uh-huh. Porque como dices tú, es multi, ¿no? Multigénero se puede decir. Entonces, hemos tenido la oportunidad de tocar desde una exposición de arte hasta un rave, ¿no? Tuvimos la oportunidad incluso de salir a un festival de música electrónica afuera del país, sí, a Guatemala. Uh-huh. Y pues también hemos viajado aquí a Morelos, algunas partes de aquí de Veracruz y principalmente aquí en las zonas locales, pero sí ha sido en diferentes lugares, ¿no? Desde bares hasta exposiciones o presentaciones de otros tipos, ¿no? Incluso de la misma universidad. Para la gente que no está muy familiarizada con el término paisaje sonoro, soundscape, ¿no? Cuéntenos un poco de qué va el paisaje sonoro, el paisajismo sonoro, ¿no? Y llevado al nivel artístico, a nivel musical, ¿no? Claro, muy bien. Lo que intentamos, o más bien la interpretación que nosotros le estamos dando al paisaje sonoro, es el que complemente esta experiencia, que no, uh-huh, solamente los acordes propiamente tocados es lo que nos da la idea, sino que la atmósfera que va en la parte de atrás, con algunas vibraciones, con algunas saturaciones, es lo que nos da la idea y la sensación que intentamos transmitir con cada canción. ¿Hacen captura de paisaje sonoro y lo procesan o ustedes lo crean a partir de los instrumentos? Lo construimos a partir de, bueno, de instrumentos electrónicos. Hace un reto bien padre, ¿no? Y también bien complicado, complejo, ¿no? En muchos niveles. Cuéntenos un poco cómo es crear esta parte. No tenemos definido todavía Bueno, cuando armamos una canción, mayormente empezamos a experimentar diferentes sonidos y vamos diciendo, bueno, esto sí, esto no, hasta que vamos amarrando todo, ¿no? Uh-huh. También hemos partido de alguna idea principal, por ejemplo, algún título de alguna canción o este proyecto que estaba comentando Juan, que es para la universidad, nos pusieron un tema específico, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que musicalizar de acuerdo a ese tema en particular, pero mayormente sale de la experimentación. Este proyecto es, se puede decir, 100% experimental. Y lo complementamos con la parte visual. Entonces, nosotros estamos contando las historias visualmente y musicalizándolas en vivo, ¿no? Cuando... Cuéntenos esta entonces su versión del amor que nos van a presentar ahora. Muy bien. Bueno, lo que intentamos Buena es pregunta. Que... Estamos en la búsqueda todos, ¿no? Bueno, lo que intentamos es no caer en el estereotipo de una pareja, ¿no? Sino que también es la relación con el medio ambiente, con los vecinos, con tu mascota, con todo, ¿no? Y procuramos que sea una relación armónica, principalmente. Muy bien, sí. Vamos a escuchar Amor de Proyecto Coatl aquí en Safari por Radio Universidad Veracruzana y regresamos. Venga. Safari, el sonido de la ciudad. Seis con 15 de la tarde y estamos de regreso en Safari. Recuerden que nos pueden encontrar en Safari Jalapa, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Agradecemos muchísimo. Últimamente el Instagram ha estado muy movido y les agradecemos mucho a la gente que nos está siguiendo y que nos está compartiendo cosas. Recordar también a todos los proyectos, a las bandas que nos están escuchando, a los músicos, a los productores, a los dueños de lugares, a los gestores de lugares, que nos pueden visitar, ahí escribirnos a través de redes sociales y ahí nos podemos poner de acuerdo para, pues, para conversar en este espacio que pues es de la comunidad que produce en la región, en la ciudad, en la región, en el estado, donde sea, y una versión del amor bastante contemplativa, ¿no? Así es. Una versión que también refleja en parte el proyecto del proyecto Coatl, ¿no? Valga la redundancia. Y platicamos por el aire que esta música va más como una cuestión más de contemplar, más de observar, más como de abrir las sensibilidades en otros sentidos y no necesariamente al rave. Cuéntenos también un poco, ¿no? Como de esta parte de la contemplación, de la parte de, incluso también de la manera en cómo lo conciben a la hora de producirlo, ¿no? Claro. De grabarlo, de crearlo. Claro. Bueno, como os comentábamos hace un momento, este set es el muy positivo, ¿no? Uh-huh. El que nos debe de dejar un buen día, ¿no? Nos debe de... Empieza desde el Antes de Todo, que fue la primer canción que escuchamos, la primera pieza que escuchamos, uh-huh. Y va creciendo. La que sigue se llama Amor, que se supone que es todo el trayecto, ¿no? Despertamos con Antes de Todo, Amor, nos relacionamos con el espacio, con nuestro entorno. La que sigue se llama Andante, que es cuando empezamos a caminar hacia nuestro destino. Puede ser un trabajo, puede ser lo que sea, pero en el viaje que nosotros proponemos se desvía y no llegamos al trabajo, sino que nos vamos a la playa, que continuamos, que se llama Ocaso de Arena. Dentro de esta, bueno, al final de esta, perdón, decidimos aventarnos al placer, ¿no? Que se llama Joroschó, la siguiente pieza, tomado el término de la naranja mecánica. Uh-huh. Lo cual quiere decir bien, ¿no? Uh-huh. Aquí diría chido, ¿no? Súper sí, sí, bien, sí. ¿No? Y explotamos con Efervescente, que es la sexta y última pieza de este set. En otros momentos, como comentaba también, el segundo set se llama Movimientos Neoliberales. Ese sí es un poquito más denso, tiene un poquito más de sí, música más pesada, fuerza, ¿no? Más punch. Es claro, muy rockero, ¿no? Ese disco. Ya que denota la molestia, ¿no? Ante como más corrosivo, cosas, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y el de la normal... tiene una fusión jarocha. Ajá. Con electrónico, paisaje sonoro. Y bueno, un rollote por ahí que nos aventamos, que trata de representar la visión docente, la vocación docente, desde un punto de vista muy muy sensitivo, ¿no? Muy alegre. No a lo que nos vamos en los documentos, no a lo que nos dice la televisión, uh-huh. Sino lo que nosotros como docentes hemos podido experimentar en ciertos momentos. Cuéntenos justamente de pues de esta parte de la relación que guarda su proyecto con la vida social, ¿no? Al final también pues están narrando pues historias, están creando historias, están espejeando historias, ¿no? Si lo podemos decir así, a través de estos tres sets que parecen ser como tres estadios, ¿no? Diferentes, ¿no? Cuéntenos de esta parte, ¿no? Como esta parte de la relación social que tiene su música con la parte creativa. Bueno, básicamente, por ejemplo, en este disco de Un Buen Día, que es el que estamos escuchando ahorita, nos imaginamos que podría ser un buen día para cualquier persona, ¿no? De hecho, los audiovisuales o los visuales que ponemos cuando estamos tocando este set son grabados en primera persona, ¿no? Como si tú estuvieras caminando, o si tú estuvieras en la playa o cualquiera, ¿no? Puede ser hombre, mujer o lo que sea, ¿no? Entonces, tiene una conexión desde... Bueno, con cualquier género, ¿no? Cualquier estado de ánimo. También atravesamos por varios estados de ánimo durante un buen día, ¿no? Entonces, claro. También tratamos de representar eso en este disco. Desde el despertar hasta... Se puede decir que la culminación de tu día, ¿no? Terminamos con Efervescente y el otro set, como decía Juan, ya es un set más político. El otro set pues es un poco más fuerte, no se puede tocar en cualquier lugar, y pero también tiene una conexión con nuestra realidad y de lo de ser mexicano hoy ahora, ¿no? La situación actual, sin nada tirarle fácil, ¿no? al amarillismo, ¿no? Pues realmente como un despertar, ¿no? Muy bien. Hablando de esos despertares, hoy ponen música, tocan música, presentan el proyecto Coatl. Sí. En el Parque Juárez, cuéntenos un poco. Así es. Los jóvenes normalistas. Acompañarlos el día de hoy. Van a estar volanteando y buscando la difusión del movimiento, ya que ellos, además de estar atrincherados en la escuela normal, tienen que exponer este tipo de esta molestia, ¿no? Claro. Y decir realmente el por qué estamos en esa situación. No solamente encerrarse, quedarse quietos, sino comentarle a la gente para que entiendan, ¿no? Digo, hay muchas visiones, hay molestia de un lado, hay apoyo de otro, pero bueno, es importante que ellos lo difundan. Muy bien. Vamos a escuchar Andante. Así y es. Regresamos para seguir con Safari y seguir escuchando un poco más de Proyecto Coatl. Son las 6:22 y regresamos aquí a Radio Universidad Veracruzana. We'll be right back. Safari, el sonido de la ciudad. De regreso en Safari, 6:26 de la tarde, y seguimos con Proyecto Quad. Escuchamos Andante, de esta producción Un Buen Día. Y bueno, cuéntenos sobre dónde podemos encontrar su música, la podemos adquirir, y también sus redes sociales. Claro que sí, nos encuentran en Facebook como Proyecto Quad. De aquí mismo, de ahí mismo nos redirecciona al SoundCloud, igual Proyecto Quad. Y en la misma página están a la venta los discos. Ok, hay manera de adquirir en línea por si no están escuchando en otro lugar, y hay servicio de envío, o hay una forma de descargarlo también y cobrar. ¿Cómo está el asunto? Bueno, de hecho, lo pueden descargar del SoundCloud directamente. Ah, bien. Y gratis. Ah. Pero si quieren el disco, porque bueno, todavía existe esa parte, ¿no? De lo físico. Sí. No es, es como un libro, no es lo mismo tenerlo en digital que está. Así es, así es. Podemos mandarlo, ¿no? Llegar a un acuerdo y buscar la manera de enviarlo, ¿no? Si es muy bien. Jalapa, perdón, lo entregamos personalmente. Claro. Perfecto. Además de esta presentación que tienen el día de hoy en el Parque Juárez, ¿qué otras fechas tienen programadas o tienen como pensando realizar? Sí, bueno, el día de mañana vamos a tocar en Jalcomulco. Bien. No sabemos si en un lugar o en dos lugares, pero allá lo van a definir. Nos vamos a la aventura. En las redes supongo van a encontrar toda la información. Sí. El día de mañana vamos a estar por allá. La próxima semana tenemos el jueves un compromiso con un canal de YouTube también. Uh-huh. Díganlo. Vamos a estar tocando en vivo. Así suena Veracruz. Okay. Muy bien. Vamos a grabar ese día el programa y después a fin de mes vamos a estarnos presentando en la Universidad la Normal Veracruzana. Así es. Ahí en el auditorio. Muy bien. En el 103. Oído, ¿no? Sí. Qué bueno. Así es. Qué bueno. Y cuéntenos también sobre esta producción. Me contaban que era totalmente artesanal, ¿no? Así es. Hecho por ustedes mismos. Por nosotros. Sí. Hay sangre de Donovan en la cortada de las cajitas y demás. Sí. Bueno, todo lo hemos grabado en casa. Igual el arte del disco nos lo regaló una amiga. Uh-huh. Su empresa se llama Cámara Lenta, y bueno, son recortes, son etiquetas pegadas, e insisto, ¿no? La grabación es muy muy casera, bastante buena, ¿no? También muy buena la grabación. Muchas gracias. Que era en un estudio, y nos despedimos Un Buen Día. Hay 3 discos para regalar. Así a la gente que nos escriba en el muro de Safari o a través de inbox y que nos diga: quiero el disco de Proyecto Quatl. Que le den me gusta aquí a la página, ¿no? Y que le den me gusta a las dos páginas. Va, claro, ¿no? Que sí. Ahí pueden escuchar. Vamos a escuchar, miren, para despedirnos, Ocaso y Arena. Cuéntenos del track. Bueno, básicamente es transportarnos a la playa y todo lo que es estar en esa sensación de la arena, del mar, la convivencia, piel, sol. Muy bien. Hasta el atardecer, ¿no? Se llama Ocaso y Arena, entonces hasta el ocaso. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Aquí gracias los esperamos cuando ustedes gusten, cuando quieran venir. Aquí estamos abiertos para seguir programando algo más de Proyecto Quatl. Vamos a escuchar Ocaso y Arena de Proyecto Quad, y nosotros regresamos a Safari por Radio Universidad Veracruzana. Thank you. Safari, el sonido de la ciudad. De regreso en Safari, escuchábamos algo de Proyecto Coatl, acá Ocaso y Arena. Y nos pueden seguir en redes sociales a través de Safari Jalapa en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y anda por aquí el Noise. ¿Cómo estás? Hola. ¿Corriendo? Bien. Sí, un poco estresado por las labores de este fin de semana que pues están a full. ¿Ya te vas, no? Sí, me voy el lunes. Tanto que estuvimos planeando que vinieras, como 2-3 veces, y cuando vienes ya te vas. Sí, así es esto, soy como una estrella fugaz. Eso. Como el viento. Cuéntanos, ¿qué andas haciendo en música, además de mudarte y ese tipo de cosas? Bueno, pues en música estoy haciendo ruido. Ah, ya. Bien. Pues me dedico ahorita, me he dedicado más bien a trabajar todo este año en mi proyecto, que uh-huh. es Noise. El plan es, bueno, sacar un EP, entonces... Trabajando junto con mi buen amigo Daniel en el estudio de Apalax. Uh-huh. Todo este año le he dedicado a producir pues lo que es mi EP, ¿no? Que es el concepto pues de guerra, ¿no? Que traigo ahorita en la cabeza y bueno, pues se ve reflejado pues en todos lados actualmente, siento yo, ¿no? Más que nada, como pues ya sabes, problemas sociales y conflictos en todas partes, que es como una guerra interna y externa. Y pues yo quiero pues como plasmarte esta idea así como de que hay que ahora sí como pues, comenzar una revolución, pero de pensamiento, de ideas, de arte, de música, ¿no? Entonces por eso pues me he enfocado exclusivamente en trabajar en este EP, ¿no? Y es interesante que empiece tu como esta parte productiva, ¿no? Y también dar a conocer esta parte de la producción, porque pues eres muy reconocido en un nivel de selector, de DJ, ¿no? Has estado como en distintos lugares en Jalapa y en otros lugares, pero ¿cómo es dar también este paso hacia la producción? ¿Cuál es este, no sé, sí, ese paso? Como sí, hacerlo, ¿no? Es todo un proceso. Realmente yo empecé como sin saber nada. Yo no tengo una educación musical así como un músico de jazz o como un músico de conservatorio, sino que yo pues me he dejado influenciar por todo lo que escucho, ¿no? Incluyendo la radio, lo que escuchaba mi abuela, lo que escuchaba mi papá, o sea, discos viejos, ¿no? Y también de repente le empecé a agarrar gusto a escuchar viniles, ¿no? Y bueno, pues también la cultura del hip hop es algo que me ha influenciado durísimo y sobre todo es lo que me ha llevado a introducirme en el tema de la producción. Pero bueno, también tengo mi faceta como DJ, ¿no? Uh-huh. Y también le debo mucho de lo que sea a la cultura del sound system, ¿no? Al reggae, al dancehall. Y eso es lo que me ha enriquecido, ¿no? Porque por un lado, pues selecteo, pongo música en una fiesta como DJ y pues me doy cuenta de como pues toda la influencia que puede tener uno a través de la música con la gente. Y por otro lado, me encierro en el estudio a trabajar como mis ideas, ¿no? Incluyendo... Lo poco que sé, pero lo mucho que quiero hacer. Y pues ha sido un proceso bastante lento, la verdad, pero bastante enriquecedor. Me hace muy feliz estar haciendo esto. Y pues ahora es a lo que le quiero dedicar mi tiempo, ¿no? ¿Te parece? Escuchamos algo de lo que andas produciendo. Claro. Y ahora nos cuentas cómo se llama. Vamos a escuchar esto del Noise aquí en Safari. Y regresamos en unos minutos, son las 6:38, ya volvemos. We'll be right back. El sonido y la ciudad. Safari. Estamos de vuelta en Safari. Saludos a Paola, a Larisa y a Marta, que nos están escuchando. Yeah. Ahí. Y resulta que Larisa Bravo quiere su disco de Proyecto Coatl. Conste. Se lo vamos a llevar. ¿Qué escuchamos, Nois? Bueno, esta canción que acabamos de escuchar se llama Zebra Rhythm. Es una producción que hice junto con Ovea Sounds. Uh-huh. Y bueno, pues de hecho, hablando hace rato de cómo empecé en la producción, pues yo llegué a Jalapa en el 2009 con mis cajas de ritmos y a buscarle, ¿no? Así no conocía a nadie y pues justamente llegué a ir a una fiesta de Yatari, ¿no? Que en ese entonces era como mi super hit uh-huh. de la vida. Y entonces, pues poco a poco me fui relacionando con la banda, con Leo, uh-huh. con los Guanábana, o sea, ellos me recibieron así chido y pues esta canción es como de las primeras que salieron, ¿no? Bajo este sello. Influencia, ¿no? Sí, mucha influencia ahí de, comentábamos por el aire de Yatari. Sí, sí. Y también la mano de Leo, ¿no? Ahí está, me decías. Sí, sí, claro que sí. Y hablando de los Guanábana, mañana se van a presentar en el Duty. Ahí así es. Para que ustedes vayan a ver a esta banda legendaria, ¿no? Así sí, yo recuerdo que 12 años, ¿no? 12 años, sí, si no es que más, no sé. Bueno, 12 años ahora sí que se sabe, ¿no? Se sabe de lo que se sabe ahí. Ahí podrá usted ver a sus amigos, el Isaac, el Uvas, claro. Jorge, vaya, toda la banda que va a ir. Leyendas. Y la verdad es que durante la estancia que tuvieron aquí en Jalapa fue una de las bandas que más gustaba, ¿no? Más también influía sobre los sonidos de otros jóvenes productores. Y mañana se van a estar presentando. Hoy creo que están en Córdoba. Saludos a la gente de Pepe el Toro. Van a estar ahí los Guanaban el día de hoy. Y después vienen a Jalapa, ahí en el Duty, hablando de Leo. ¿Y qué más has hecho? ¿Cómo va el proyecto de este EP que estás armando, que estás haciendo, y cuándo lo piensas como presentar? ¿Cuál es el proyecto, digamos? Claro, bueno, pues en realidad este proyecto nace el año pasado, cuando estaba viviendo en Rancho Viejo, en una cabaña, en mi soledad, así como que tenía el viaje de que, pues, la música me gusta y todo, ¿no? Entonces me clavé, me invitaban a un festival en Tuxpan, y pues así me obsesioné con armar unas rolas, así como unas maquetitas para presentarme allá. Y bueno, pues esas se fueron convirtiendo cada vez más en lo que ahora quiero que sea el EP. Honestamente, pues todavía le falta el proceso de mezcla, de máster, para que suene ahora sí que sabroso. Y hay varios detalles que, pues, por falta de tiempo, de equipo y de un montón de cosas que suceden a diario, pues no se ha podido lograr. Pero la idea es que este material salga el próximo año de manera oficial, pues junto con toda la banda que quiero que colabore. Y y hasta quiero grabar un video y así traigo una onda así medio mística. Muy bien. Antes de que suceda, ¿qué te parece? Escuchamos algo más. Claro, para que seguir sí. platicando aquí con Nois. Vamos a escucharlo y regresamos a Safari. Recuerden, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram a través de Safari Jalapa. Estamos en Radio Universidad Veracruzana. Regresamos. We'll be right back. Safari, el sonido de la ciudad. De regreso en Safari, ya casi para despedirnos. No sin antes recordar que nos quedan dos discos de Proyecto Coatl ahí en Facebook, en el muro o por inbox. Nos pueden escribir solamente que quieren el disco de Proyecto Coatl y con muchísimo gusto se los llevaremos. O pueden pasar por él el próximo viernes a las 6 de la tarde aquí en la cabina de radio Universidad Veracruzana. Una influencia muy fuerte del trip hop, ¿no? Y del hip hop también. Sí, de hecho es lo que platicábamos. Esta última canción se llama Da Soul, que es precisamente como, bueno, para mí como una manifestación musical de lo que para mí representa mi alma, ¿no? Así como... Y bueno, pues está empapado de sonidos que vienen del trip hop, ¿no? Que era como mi primera influencia musical y de la cual estuve clavadísimo en mis inicios. Claro. Y pues se traspoló, ¿no? Así de eso al dancehall, que es uh-huh. lo que platicábamos, ¿no? Así de esos momentos así de melancolía y de reflexión y del infinito y de las cosas que nunca acaban. Y después ya uno se sacude eso y vámonos a bailar, ¿no? Uh-huh. Que además no hay mucha distancia entre Massive Attack y Mad Professor, ¿no? No, para nada. Pues de hecho, tan solo el factor de que horas Andy esté uh-huh. cantando con Massive Attack, pues, o sea, uno de los grandes exponentes del reggae, ¿no? Pues yo creo que eso es un factor muy importante. Y bueno, pues siempre han tenido sus roces, ¿no? Esas claro. grandes estrellas para mí, ¿no? Que es Mad Professor, Lee Scratch Perry, Horace Andy. Claro. El propio Tricky, ¿no? Sí. También era como una versión más oscura de pues el trip hop por sí mismo, ¿no? Es bastante oscuro. Pero ese salto de llevarlo en a nivel musical no es tan distante, ¿no? No es tan difícil. Y además, me imagino que el trip hop en Jalapa puede funcionar bastante bien. Sí, claro. Yo he escuchado, pues, no precisamente como bandas que se autodenominen de trip hop, pero sí una influencia, ¿no? De Portishead, ¿no? Así, no sé, por ejemplo, está Plino Poison, ¿no? Uh-huh. Que es una banda experimental que le gusta jugar mucho con estos sonidos, ¿no? O sea, estamos ahora sí que influenciados y empapados de toda esta, pues, música, ¿no? ¿En dónde pueden seguir escuchando más del Noise en internet? ¿Dónde te pueden encontrar? Claro, bueno, me pueden buscar en Facebook. Estoy como Noise, o sea, ruido en inglés, pero uh-huh. en vez de la I latina es un número uno. Entonces, Noise con uno. Y me pueden encontrar igual en SoundCloud. Uh-huh. O pueden escribir www.soundcloud.com/elruidoso uh-huh. que es el nombre original que había usado. Y y también tengo mi página de Mixcloud, donde tengo pues mis mezclas como DJ, que es Noy Cisneros. Ahí te pueden encontrar. Sí. Y nos despedimos. ¿Vas a estar hoy en dos lugares? Así es. De aquí me voy para El Estridente, que es un bar que acaban de abrir en Jalapeños Ilustres, enfrente de San José, uh-huh. donde era el teterete. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y después de ahí nos vamos para el Duty. Ahora sí, a reventar, porque es mi despedida. Le digo adiós a toda la gente bonita que me ha visto en estos lares durante más o menos 7-8 años, y pues ya es mi último fin de semana en Jalapa, así que pues espero ver por allá mucha gente bailadora pasándosela chido, como yo traigo la actitud del día de hoy. Muy bien, pues mucha suerte, muchas felicidades, que te va muy bien. Ya nos estaremos encontrando, si no es por aquí, en algún otro lugar de la República, donde nos encontremos en el mundo. Ahí vamos a escuchar un poco más del Noise y nosotros nos despedimos. Naoli, nos encontramos el próximo viernes. Safari Jalapa, Facebook, Twitter e Instagram. Soy Antulio García. La próxima semana ya estaremos completos. Y vayan a ver hoy al Noise, al Duty y mañana a los Guanábana. Nos encontramos. Perfecto. Muchísimas gracias. Adiós. por hoy sobrevivimos a la jungla. Nos encontramos en 8 días para nuestro próximo safari. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.